Gracias, Aire Libre. Como siempre, cuando nosotros vamos a una radio o algún programa nos invitan, lo primero que hacemos es agradecer por brindarnos la oportunidad de mostrar nuestra voz, ¿no? Que es tan importante. Lo primero que voy a decir es que estoy acá por ser un muy curioso, muy curioso. Hace 10 años, cuando descubría los primeros acordes de la guitarra y me animaba a componer alguna canción junto a un grupo de amigos ahí de Barrio La República, todos conocidos desde chico en el Club El Luchador. Sentí la curiosidad de ahondar más en ciertos temas, de empezar a caminar un poquito más, ir saliendo ahí del cubo del radio de mi barrio y conocer también otras realidades, ¿no? Si bien era un barrio golpeado, como todos los barrios trabajadores, pero yo sabía que a poquitas cuadras y cruzando algunas avenidas también iba a encontrar otros espacios en donde la realidad era distinta. Un poco ese andar lo que despertó en nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de la banda Farolitos, es más curiosidad todavía, ¿eh? Esta forma de entablar relación con otros barrios. Llevándolo para el lado de la comunicación, nosotros, en esta forma de andar, que no andar por andar, ¿no? Sino andar, observar y establecer relaciones. Escuchar mucho, ver, escuchar sobre todo, intercambiar experiencia. Nosotros fuimos dándonos cuenta que en otros espacios también había muchos comunicadores independientes, si se quiere decir, que tenían programas muy chiquitos, espacios muy chiquitos en radios que no las conocían, o sea que llegaban 10 cuadras a la redonda. Yo creo que también engancho esto de lo de Fander, que dice que salen un poco por una necesidad de mostrar también lo que este surgimiento de los artistas independientes que iban saliendo. Nosotros hicimos muchas relaciones y caminamos por esos sectores y por esos lugares y establecimos relaciones con esos programas que no lo escuchaban, que lo escuchaban la familia de los que lo hacían y los amigos, todo el entorno ahí y algunos chicos del barrio. Bueno, a nosotros, eso fue para nosotros un disparador para todo lo que hoy es Faroles. Por eso siempre arranco cuando nos hacen una nota agradeciendo la oportunidad de darnos una voz, porque esos espacios chiquitos, que para nosotros hoy significa toda la grandeza. En lo que tiene que ver con lo que generó la banda. Por eso yo también, la pregunta que yo me hacía a medida que escuchaba, porque me toca hablar último y el que último habla por ahí tiene alguna otra visión de las cosas, es también empezar a ver el rol del músico, no el rol de los medios de comunicación o de la radio, para con la música, sino el rol de los músicos para con las radios o para con los comunicadores. Nosotros en una década de banda, hace una década, nacimos allá en el 2001, en una década de banda no salimos una vez en el suplemento de escenario del diario La Capital. Y sin embargo, nunca nos han pedido nada de estos programas en Radio Uruguay, Metropolitana, Aire Libre. Nunca nos pidieron nada. Y es una banda que lleva 1.000, 1.200, 1.500, a veces 900 personas. Y sin embargo, en escenario no salimos nunca. Entonces también está esto del rol del músico para con el medio, ¿no? ¿A quién le va a golpear la puerta a uno? Nuestra experiencia también un poco volcada para ese lado, porque realmente éramos muy nuevos en la música, no establecimos muchas relaciones con demás músicos, siempre nos movimos más con organizaciones barriales. Nos fue llevando para ese lado y construyendo nuestra movida, todo por un circuito alternativo. Con esto no queremos decir que es la solución. Sí poder, un poco se habló también de cómo mechar las dos cosas, ¿no? Para que esto se potencie y que el músico tenga, que realmente la palabra y el arte que expresa el músico tenga voz por todos lados, ¿no? En lo que tiene que ver con lo local primero. Yo hablo de lo local porque nuestra banda salió una sola vez a tocar al norte de Santa Fe, también una experiencia re linda, pero realmente el trabajo que hemos hecho a nivel local nos hemos concentrado mucho en ese trabajo de fortalecer los vínculos con distintos barrios, con distintos grupos de diferentes barrios, y eso no nos ha permitido tener el tiempo de llevar la banda a nivel nacional, si se quiere. No es un objetivo tampoco hoy de la banda. Y esto del tiempo también aparece, porque o sea, tampoco tenemos tiempo, porque tenemos que salir a laburar para ganar el mango, o sea, salir a laburar en lo que no queremos hacer en realidad, ¿no? No es que no queremos hacer, pero bueno, nosotros sentimos que el arte, y acá le vamos a robar a Lee Primera y vamos a mechar un poco con lo que decía Fander la vez que vino Aire Libre y con lo que comentó Barón. A Lee Primera decía que el arte que no milite en la mejora de la condición humana del hombre no puede ser considerado arte, ni mucho menos arte popular. Bueno, por esa senda muy similar pensamos los artistas que venimos desde los sectores más populares, los que no tuvimos tiempo tampoco para generar una educación en la música. Yo no pude hacer nunca, hacerme tiempo para hacer una facultad, por ejemplo, de música, porque primero que me quedaba muy lejos, y segundo porque tenía que salir a laburar 8 o 10 horas arriba de un camión y terminaba hecho pelota, y el único tiempito que tenía por ahí lo compartía con mis amigos tocando en la banda de rock. Entonces nos va cerrando por todos lados esto de venir de un barrio, de venir de un club, de empezar a sembrar para las generaciones que vienen fundamentalmente. Yo creo que va a ser muy difícil ahora. Empezar a sembrar en estos espacios barriales universidades distintas. Para mí, lo que hace, por ejemplo, Sergio Fernández en el Bodegón Cultural Casa de Pocho, bueno, es una universidad popular en cuanto a lo que tiene que ver la enseñanza de la música. Todo lo que él adquirió de experiencia y de información musical hoy se la puede volcar a otros pibes. Bueno, me parece que por ahí está el asunto para muchos como nosotros que por ahí no tienen tiempo para pulir, ¿no? Empezar a generar espacio en donde la música brote por sí sola y no haya que ir a buscar el estudio a una universidad, que sea una opción más, ¿no? Para después mejorar. El domingo nosotros hicimos una reunión en Andino. No sé si Fander conoce Andino. En donde nos proponíamos poner en discusión la situación del arte a nivel local en lo que va a ser el recital el próximo recital de Farolito el 24 de septiembre en Sportiva América. Nosotros lo que queremos hacer es una asamblea, una reunión, un congreso informal, formal, no sé, todavía lo estamos trabajando, en donde invitar a todas las personas que tienen que ver con el arte, desde los comunicadores, que son después lo que muestran los trabajos nuestros, bandas de rock, titiritero, artistas, grupo de teatro, murga, para empezar a pensarnos como un colectivo, y poner en discusión la situación, ¿no?, del arte en la ciudad de Rosario. Nosotros vemos que el arte es una necesidad, una necesidad de que los pibes, para los pibes que recién arrancan en esto de la vida, ¿no?, y que por ahí salen a la calle y encuentran todas las miserias que genera. Entonces vemos como el arte una vía de escape a eso y una forma de expresarnos, ¿no?, de expresar y que los pibes se expresen. Pero ¿qué pasa? Nos faltan los territorios. Esto de que faltan lugares para tocar, por ejemplo, ¿no? Que en realidad no. En realidad no sé si faltan lugares para tocar, porque, por ejemplo, Farole viene tocando en clubes de barrio, en plaza, en potrero, de hace 10 años. El tema es que ahora, con la convocatoria que tenemos, se nos está haciendo cada vez más difícil habilitar los lugares para tocar. Eso también es una realidad, ¿no? Entonces lo que queremos es un poco poner en discusión esto de la falta de lugares para tocar o de normativas para que se fomente o germine la música o el arte, la pintura, etcétera. Entonces lo que pretendemos es que sea una asamblea abierta para el 24 de septiembre y que pongamos en discusión eso. El nombre de la movida se va a definir el sábado, pero se viene manejando. ¿Se puede decir eso? Perdón, Edu, Leo, ¿lo puedo decir? No, dice que no. Me dijeron que sí. Bueno, el nombre de la movida aparentemente es el huerto de la música. Y no es para decir, de mi parte, no es para decir no al puerto de la música, no pararnos de ese lugar, pero sí reclamar, ¿por qué no al Estado, si se quiere, un huerto o los territorios para que nosotros autogestionemos nuestro arte? Por eso es tan importante también de que los medios de comunicación independientes, alternativos, y los no, también empiezan a escuchar nuestra voz y la necesidad concreta que está surgiendo hoy en día, que tienen los artistas de expresar su voz o su obra. Realmente yo, cuando empiezo a hablar, hablo de muchas cosas y me voy perdiendo el hilo. Pero la idea era que sea esto como una especie también de debate, de discusión. Así que bueno, yo más o menos quería decir eso y agradecer a todo lo que, porque además de pegar afiche, que nosotros salimos a pegar 3.000, 4.000 afiches por recital, además del boca en boca, están los factores esto de las radios y los programas de los pibes y de los no pibes que nos fueron acompañando en estos 10 años y que ayudaron a que aparezca una leve, pero en definitiva una difusión de un recital que estemos por hacer. Entonces para nosotros es importantísimo reivindicar la oportunidad y el trabajo de esa gente, que es trabajo también, como el arte es trabajo también, y yo me pregunto, ¿por qué tenemos que pagar para tocar si es trabajo? O sea, no me entra en la cabeza. ¿Por qué para estar en ciertos medios hay que conseguir tantas publicidad y pagar fangote de plata? Bueno, empezar a pensar otra radio, empezar a pensar otro arte y otra forma de comunicación.